deja ya de llorar. Junto a ti yo voy a estar y nunca ya te han de hacer mal. Tus ojitos de luz, llantos no han de nublar. Ven aquí, mi dulce amor, ya no nos han de separar. Ven mi amor, ven mi amor.